amigos, estamos aquí en directo en el torneo de Derbij Alcalá. Se ha hecho el sorteo correspondiente a la fase de grupo del torneo del Netflix Surce. Nos encontramos ahora mismo con el primer partido en marcha. El torneo del Netflix Surce acaba de comenzar. El partido KG contra Moicano, que van a traeros en directo a nuestros compañeros allí reunidos, Magikar y Kete, que os traerán como siempre toda la emoción del día de FIT en directo. Vamos a deciros cómo ha quedado esta fase de grupo y los mapas correspondientes. 8 equipos, un solo campeón, y estos equipos son KG, Flipside, Warner Troopers y Moicanos en el grupo 1. En el grupo 2, The Spanish Soldiers, Comando Sin Mando, Kupac, Semper Fidelis y Don't Cry. Los mapas elegidos, el map pool queda de la siguiente manera. En la primera ronda de grupos, mapa Argentan, segundo mapa Salerno, Harrington. Hay que decir que por problema de tiempo solamente va a ser un mapa a 2x15, es decir, 15 minutos de Axi, 15 minutos de Ali. Y la semifinal y la final se verán sujetas a posibles cambios dependiendo del tiempo que se dispongan. Si se dispone del tiempo suficiente, se jugarán tanto la semifinal como la final a dos mapas. Y si no, se han prefijado el mapa para la semifinal Anzio y el mapa para la final Lennon. Como os hemos dicho, el primer partido es KG contra Moicanos, luego jugarán CSM contra Semper Fit y así sucesivamente. Tenéis toda la información en el post abierto por Payuca en www.mediavida.com. Ahí podéis encontrar el emparejamiento y el orden de partidos a disputar. Os mantendremos informados de cómo se van sucediendo los partidos y os intentaremos traer. Ya sabéis que tenemos dos retransmisiones, CS1 Counter-Strike 1.6 y Netflix Surce. Tenemos aquí compaginando ambas. De momento no disponemos de Highlight TV al exterior, por lo cual tanto Tipes como yo estamos aquí al dique seco sin poder retransmitir, pero para ello tenemos a nuestros compañeros Kete y Magica. Buenos días, Magi, Kete. Os dejo en directo con el día de FIT. Buenos días, David. A ver, estamos... Buenos días, Magica. Buenos días, Vindicato. Y buenos días, Kete. Bueno, contarnos, ha comenzado ese partido ya, se encuentra ya en disputa. Sí, ha jugado KG de Axis, Moicano de Alice, ha quedado 6-0 y estamos esperando a que empiece la otra ronda. Victoria fácil de momento para KG, era de presuponer. Para mí, la tabla quedará así: CSM, KG, Warner Troopers. Para vosotros, a priori, visto los equipos que presentan cada uno, ¿que tenéis algún favorito ya? Pues es lo mismo, KG, Warrior Troopers. Y yo digo que KG, Warrior Troopers, CSM, Kupac y Don't Cry. Los chicos de Don't Cry, que seguro que van a dar mucho que hablar, porque son un equipo muy compacto, juegan muchísimo y creo que han llevado el roster casi completo. ¿Es así? ¿Don't Cry tiene la formación completa? Me parece que no, que están 3 o 4 a lo sumo y han traído algún refuerzo por ahí. Pablo Laden entre ellos. Madre mía, pobrecito, han tenido que sufrir el Pablo Laden, madre mía. Bueno, Pablo Laden es, como ustedes saben, el amo y señor de los cinturones rosa y el equipo que va, equipo que se lo pasa bien. Bueno, os dejamos con esa segunda parte, podéis contarnos un poco qué ha sido la primera y poder contarnos un poquitín también el ambiente que se está viviendo, esta gran fiesta del día de FIT en Madrid, en el Ciber de Alcalá, donde se han desplazado tanto nuestros compañeros como 8 equipos de día de FIT Surce, y eso que el día de FIT estaba muerto. Hemos conseguido reunir hasta 8 equipos, más los que se han quedado al final a última hora en la cuneta sin poder llegar. Os dejamos en directo, Kete, Valli, todo vuestro. Intentaremos estar luego en algún partido a través de Highlight TV para poder echaros una mano. Y un placer, como siempre, estar aquí con vosotros. Bueno, gracias, David. Está en modo calentamiento todavía. Estamos esperando a ver si le dan a Radi. El ambiente, esto está lleno de niños chicos jugando al counter, gritando como locos. Y al fondo una mesa con 12 ordenadores para el DOT. Y se agolpa yo todo el mundo del Dios de Fi. El counter strike, pues no sé, como no me interesa mucho la verdad, no me he fijado demasiado. Pero sí, se ve mucho niño chico, la verdad. Mira, lo del DOT nos tienen un poco marginados, también hay que decirlo, ¿sabes? Sí, y los ordenadores ayer por lo menos no iban todos y esta mañana tampoco, han tenido que estar retocando y no iban del todo bien. Ahora no sé cómo irán porque no lo estoy viendo. Parece ser que ahora va mejor, pero el HTLV pues como que... A ver, ¿qué pasa? Ayer lo tenían que instalar, pero no sé si lo lograron. Parece ser que no. Parece ser que no. Dijeron que lo intentarían hoy por la mañana. Lo importante es que todos los torneos importantes, tanto Cyberline como cualquier torneo que se precie, los Cine Games, cualquier... Todos han tenido Highlight TV porque la gente, sobre todo las masas seguidoras del Counter Strike, son muy ávidas en conseguir Highlight TV, les gusta mucho presenciar los partidos y de la mano de Tipex siempre están ahí expectantes de lo que sucede. Y es curioso que un torneo que ofrezca tan buenos premios como este y que pretenda ser un torneo que se haya marcado en rojo en el calendario nacional de las competiciones no disponga de Highlight TV, lo cual es un punto en contra de la organización, que de momento parece que se lo está currando bastante bien. De momento lo que se presupone la organización funciona, ahora falta que los PCs le respondan, que es como lo de siempre, son PCs que están todo el día funcionando, no son PCs puestos por patrocinadores exclusivamente para el evento, y es lo que pasa. ¿Qué has dicho, Vinny? Con tanto ruido no se escucha. Que digo, que vendo melocotones, que vendo melocotones. Bueno, pues no te voy a comprar melocotones. Lo único que te voy a decir que todavía no hemos empezado y que no me cuentes historias de los ordenadores, porque eso tenía que estar preparado ya, ¿sabes? Y la organización, hay un dato que a mí no me gusta, el tío de la puerta que no te deja entrar al ciber. También. Eso también. No, pero hay que decir que el tío de la puerta lo que hace es controlar acceso, que la gente no se cuele. Hombre, que estoy chiquitito y hace calor ya, ¿eh? Hombre, ya te digo, a ver si hace calor. Hola, bueno, si empezamos. Recuerden, estamos en directo. Las primeras retransmisiones. Vamos a empezar con el lío de Fish Surce. Tenemos allí también a nuestro director, a 13500, que se ha personado en las instalaciones del Ciber de Bebig, acompañado del técnico Jorge Payuca, que como siempre, seguro que como engancha un PC va a estar más tiempo jugando que haciendo otra cosa. Peligro, como hay un PC de MSI con un Gears of Wars, desaparece. Bindi, parece que el partido ha empezado, lo que en el monitor sale marcado el tiempo de espera, se ha quedado pillado, pero sí ha empezado el partido, va ganando 1-0 KG la segunda parte. Vale, pues nos damos paso a contarnos ese 7-0 momento de KG sobre los chicos de Moicanos. Os dejamos con Kitty Magic en directo en el Torre de Big. Adelante, compañeros. A ver. Venga, para no ir, sobre Ice, Sonic sobre Gude. Bueno, han cogido medio. Están ahí acorralados en primera. Paconic sobre el Sonic, Paconic sobre el Camarón, Luna sobre Kacinka, Ice sobre Paconic. Ti. Tienes ahí acorralados. Ahora mismo Live va a hacer segunda. Vuelve a cubrir primera. Está en Balcón de Hierro. Hay un cajón intentando subir a primera por la rampa. ¡Piraco de Pacucho! Efectivamente. A ver. Gude. Boris coge segunda. Y ha cortado con Vine con la MG a Gude, haciendo full. Siguen ahí acorralados en primera, no salen. Lo intentan, pero no abranzan de volcado. Los cajeros tienen acorralados. Los tienen acorralados en primera, en la primera. Tres cajés que avanzan a primera. Luna recupera segunda. Venga, Cacinca va. Ha recuperado. Moicanos al completo, Gude, defendiendo Gude, primera. Gude, se ha hecho Alive a Ice. Calica Camarón. Esto vuela full. Gude Sonic. Full de Boris. 12-0 para KG. Avanzan los dos equipos hacia medio, lluvia de granadas. KG se impone sobre Moicano en medio. Están intentando batir a los que quedan. KG marcando medio y lo capturan. Ya tienen segunda y avanzan a primera. Vamos a ver Paconi. Paconi se ha hecho a Luna, Camarón. Ha caído Sonic. Ahí va Pacuchu sobre Sonic. Se puede tirando ahí nada de Kalinka sobre Ice. Vamos a ver si consiguen el full. Boris avanza desde segunda, por saco, full. Transcu. De... 3-0. Bueno, a lo que sumamos por mapa, 9-0. Vale. Avanzan 4 KG por medio, 2 por raíles. Ya han caído 4 mohicanos. Están cayendo como pelotas de feria al inicio de ronda. El Gude se lo está haciendo. Ya tienen medio y Boris va a segunda. Segunda Boris, Pacucho sobre Sony, Gude sobre Alive, Paconi sobre Camarón. Boris va primera, full. Le han dejado coger, estaba primera vacía. Bueno, vamos 10-0. A favor del KG. Quedan 5 minutos de mapa. Bueno, 5 minutillos, son unos cuantos full, ¿no, Magic? Bueno, lo mismo van a caer 3. Si sigue este ritmo, la verdad que sí. Bueno, ahí les a los mohicanos. Les han cortado bastante a los KG ahora, ¿eh? Han caído 5, pero bueno, ya van 2 mohicanos para abajo. No, va recuperando. Va a destacar que... Joder, el KG está haciendo un buen partido, ¿eh? Bueno, cuchillaca. Está haciendo KG lo que se esperaba que hiciera KG, la verdad. No se esperaba menos. No les dejan respirar a Moicanos. El mapa es suyo. Vamos, por todos lados. Ya han cogido medio. Gude, Pacuchu. Cacinca se ha hecho Camarón, a Ice. Boris segunda. va por esa primera, bueno, se está esperando un poco. Ha intentado hacer la misma jugada, pero la ha cortado la MG escondida en casa de segunda. Pero ahí está Pacuchu. Joder, con el sniper está dando el Puchu, ¿eh? La verdad, hombre, no puedo ver las estadísticas, pero sí. Te la pongo yo. Hay que deciros que Fuchu actualmente es sniper de KG y está disputándole el puesto a Cancerbero por ello. Aunque Cancerbero está bastante inactivo, Fuchu es el sniper, digamos, titular de KG ahora mismo. Tengo una primicia, Cancerbero puede que venga y juegue la LAN en el equipo TSS porque ha fallado Evers y a lo mejor viene a sustituirle. Bueno, pues seguimos. Gude sobre Camarón. Boris en segunda, sobre Luna. ¡Ah! Lo ha pillado Sonic. Destacar el papel de Sonic, que creo que es el que más está haciendo por parte de los mohicanos. Sí. Se me van. Sonic y... que va de MG, combine Sol 10. Rascu, bazocazo al IBE. Camarón sobre Paconic. Pacuchu sobre Sonic, que Gude coge segunda. Trascu sobre Camarón. Luna sobre Trascu, Gude, nadie a Luna. Van a ver si van a primera, nada, le ha cortado al IBE a Boris. Sonic a Gude. Vamos a ver. Pero van muy avanzados KG, Kacinka sobre Sonic, Pacuchu sobre Camarón, esto me huele a full también, Kacinka sobre Ife, Kacinka sobre Luna, está solo, ah no, está la MG, Kacinka, ha caído sobre Combine Soldier, está la MG ahí plantada en primera ahí diciendo ya no me hace ningún full más. Obviamente no hace gracia que te hagan demasiado fulls y todo vale. Full de Pacuchu. Queda un minuto quedaba. ¿Ya se ha terminado? El minuto ha sido lo más rápido del partido. Pues nada, ha quedado 11-0. A favor de Gaje. Bueno, Bindi, ¿estás por ahí? Seguimos por aquí, estábamos recopilando un poquitín de info para ver si podíamos aportar algún dato más para los oyentes. Partidazo entonces de KG, 11-0, Fuchu que cada día le coge más tino al sniper, la calidad eso ahí demuestra que es un jugador polivalente y bueno, se supone que van a ir rápido los partidos y que va a ser, se sientan unos o van otros, porque las CFG van a ser todas las mismas para todos, no hay que cargar CFG ni nada, o sea, simplemente detrás de un partido a otro. Ahora supuestamente teníamos el partido inaugural del segundo grupo que enfrentaría a los TSM contra los Semper Fidelis. Bueno, ¿qué os ha parecido el ambiente de los dodeos? O como están fuera, ¿no se ha podido sentir un poco el calor de el resto de los dodeos mirando el día de Fit? No, desde aquí es que Bindi no los vemos. Desde aquí no los vemos porque nada más que están también jugando aquí partidos de CS y lo del dode está en la otra punta. Y no, claro, no lo veo. Pero no te preocupes que Payu se está enterando de todo. ¿Pero están dejando entrar a la gente, a unos capitanes o a algún espectador para ver los partidos? ¿O están teniendo los equipos no convenientemente en la calle para que no molesten al resto de equipos? Hay gente aquí que se ha conseguido meter y se ha quedado dentro y ya no ha salido. Y alrededor de la mesa del DOT están todos los coleguillas y otros equipos mirando los partidos. Otros simplemente se pasean por la sala y otros nos miran a nosotros. Entonces hay buen ambiente en el cine de Alcalá. Bueno, vamos a dejar un poquitín de música mientras cambian los equipos. Estará ahí nuestro DJ particular, 13500, enseguida nos pondrá un poquitín de música mientras los otros dos equipos se ponen sus ratones, teclados, alfombrillas y demás para disputar el segundo partido, el primer partido del grupo 2 que enfrentará a CSM Cupa contra Semper Fidelis. CSM, uno de los favoritos a priori. Partido en principio de trámite, pero ya veremos a ver, porque el día de Fisurce es como el fútbol. 30 minutos en un partido son muy longos. ¿Qué? Que 30 minutos son muy largos en el día de Fisurce, puede pasar cualquier cosa. Hombre, claro. Puede pasar de todo. Hasta que me ponga ya a jugar y todo, mira, tú. Volvemos enseguida en directo en el Fiber de Alcalá. Os dejamos con buena música, como siempre, aquí en RadioBehind.com. Gracias, como siempre, a No Gravity por el apoyo que nos ofrece día a día. Y a vosotros por estar ahí. Volvemos enseguida en directo desde el Fiber Alcalá. Payu, buenos días. Buenos días, don 13.500. Cuéntame, ¿qué tal has pasado la noche aquí en Madrid, en el Torrejón de Ardoz? Pues Torrejón de Ardoz, bonito, la verdad, muy bonito el hotelito. No nos podemos quejar, ¿no? La verdad. Cuatro estrellas, bien puesta. Tres estrellas, hostal de tres estrellas. Yo no me puedo quejar, sobre todo durmiendo con la queta, eso es una estrella más. En fin, hablando sobre el torneo, los problemas con el HLTV persisten. Según nos han dicho, ¿no? No hay HLTV externo, no saben abrir el puerto y el administrador de red que no llega. No se atreven a tocar el servidor porque está el Linux y bueno, aquí parece, muchos pensarán que el Linux es una tontería, para mí es un mundo aparte. Y supongo que para los que están aquí, el resto de administradores de torneo, también no se atreverán a, por miedo a cascarlo, pues no intentan siquiera de tocarlo. El administrador de redes de vacaciones. Claro, el problema es ese, que aparte de que el server no tiene panel HTTP, que sería lo más fácil, ¿no?, abrirle los puertos a un router desde el HTTP, está bajo Linux y el administrador, pues, como que se ha ido de vacaciones aprovechando el puente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué partidos han jugado y cuáles quedan? Está todo en Arena Cero, ¿no?, me han dicho. Por ahí, el Anubis lo va actualizando. Anubis está en ello, le vamos pasando los datos, tal y como... Ha ganado Rescode a Chope por 16-4. Y si no me equivoco, ahora Wizard contra Dogma. Wizard ya está preparado, Dogma siguen con problemas en uno de los ordenadores. Están intentando solucionarlo, ya han cambiado un par de componentes, a ver si ahora al arrancarlo ya terminan de configurarlo bien y arrancan y empiezan a jugar. Bueno, ayer me estuvieron preguntando que qué pasó con Status Quo, un clan que no jugó ningún partido en el grupo A, si no me equivoco, y es que por lo visto se echó atrás y ninguno de los miembros ha llegado a la LAN, ¿no? Ninguno ha aparecido. Han tenido un problema con el jugador que era de Madrid, que ha tenido un problema personal, no hemos querido entrar en detalle. Entonces el resto de jugadores se iban a alojar en su casa, obviamente. Si el anfitrión no puede participar y no puede estar disponible, el resto de jugadores también se han quedado colgados. Efectivamente. Y ahora me ha preguntado Babocín, que está ayudando desde el IRC, que si Wizard contra Dogma va a empezar, pero como ya hemos dicho, tiene problemas un PC y estamos a la espera para meter el IRC bot en bebig.bot. Los otros bots serán bebig.bot2 y bebig.bot3. Sí, como decía, Wizard está dentro del servidor, no hace más que probar, calentar, mientras que Dogma se han levantado todos, menos el compañero que tiene problemas con su ordenador. Y bueno, nada, dándole al teclado a ver si consigue arreglar su problema. Pues lo dicho, sé que con Birkin intentando que me diga cómo abrir los puertos y demás, pero me está comentando una cosa, que es que aquí no se puede hacer, porque como está bajo Linux, no se puede abrir desde panel HTTP, como ya he dicho. Y pedirle a la gente paciencia, porque a lo mejor el hombre este responde al móvil y puede acercarse en un momento aquí al Big y abrir los puertos. No, es que además no hace falta ni que se acerque aquí, lo puede hacer remoto. Es lo que tiene el ser administrador de redes, que sabe hacerlo de forma remota. A lo mejor hay suerte y lo puede hacer desde su casa. Desde su puta casa. Estoy viendo a Daniel, que está con Wizard estrenando equipación. Está de puta madre, la verde esa con la página web nueva que tienen. Por cierto, en la espalda tienen el logotipo de su nuevo patrocinador, MSI. ¿Tienen en la espalda el logotipo de Rally Behind, su partner oficial radio? No, pero ahora mismo le pego una colleja a cada uno y ya está, solucionado. Ya estamos también incluidos. Hablando de MSI, a ver si vamos a aparecer por aquí Joaquín, y le damos un saludito también. Y a ver si después del partido de Wizard podemos traer a la radio a Daniel o algún Wizard para que pueda entrevistarle o hacerle un par de preguntas a Birkin. ¿Qué te parece? Hombre, o que Birkin o que Daniel se motive y retransmita un partido, que tampoco estaría mal. Hombre, eso sería mucha motivación, creo yo, palio. Bueno, por otro orden de cosas, los compañeros de Fisource han terminado el primer partido, que enfrentaba a Moicanos contra KG. KG les ha ganado, les ha pegado un pequeño repaso, 11-0. Y ahora va a empezar el segundo partido, correspondiente al grupo 2, que enfrenta a CSM contra Semperfit. Pues lo dicho, seguimos con las mismas, porque tampoco tenemos Surce TV para el 2 Surce. Y tendremos que seguir retransmitiendo Magic Card, que lo estoy viendo subir las escaleras en este momento, no sé dónde irá. A fumarse un cigarrito con la Kete. Vale, y volverán Kete y Magic Card junto contigo y conmigo si hace falta, y Bindi hasta que se vaya a trabajar. Y si y nada alguien, más, ¿no? Nada más, si alguien cree que somos malos comentando, pues que contrate a... que nos contrate. Volvemos a la música, anda. Siempre es bueno tener un poco de música. Sí, siempre salva. Hasta luego. Bueno, y no os perdáis que yo juego después, ¿eh? Yo tengo mi... en el cuarto partido juego con mis compañeros de TSS contra Don't Cry. TSS, un clan que tiene el factor sorpresa, y es que juego yo, que no tengo ni puta idea de Fisurce, que hace ya que no juego. ¿Te sabe el roster de TSS de memoria? Estamos Tipe, Goku. He dicho Tipe, casi. Bisen, Goku, Magikarp, nos falta uno. Nos falta Cancerbero, ¿no? Creo que nos falta Solanava. ¿Cancerbero? Pues si viene, a ver si lo dejan entrar. Yo no voy a decir que viene de mi parte, Si queréis, aquí tiene un infiltrado y en fin. Hay una moda ahora que es decir a la radio que por favor dejen entrar a los amigos de los que juegan en nombre de la radio. Y eso no me parece una técnica demasiado apropiada como para meter a gente desconocida dentro del Big. No por nada, porque es que tampoco esto es demasiado grande como para meter tanta gente. No, aparte la organización está pidiendo a los clanes que no están jugando que se salgan, porque el aire acondicionado es el que hay, tampoco hay mucho más. Acaba de llegar Kete y ya está insultando por aquí. Entonces, lo que decía, que están pidiendo la atención al resto de clanes que no está participando, que salgan afuera a tomar el aire mientras se juegan los partidos, para que despejen esto, para que no haya mucho ruido ambiente. Perdón. Y iba a decir, si quieres que Cancerbero entra, envía SMS Cancerbero al 5353, y dependiendo de la envía Cancerbero sí o Cancerbero no. Pasa la música. Un poco de música ya, que tengo que hacer cosas, Payu. Sí, anda, que tenemos que seguir organizando. It's not unusual. Buenas, aquí está otra vez la Kete. Bueno, voy a decir los rosters del próximo partido que se va a disputar. CSM, Trippi refuerzo, DC de refuerzo, Pacula fusil, Colo fusil, el Pipe fusil y el Gara Franco. Y Simpe, ¿cómo es? Semperfi. Vale, que se lo ha apuntado mal. Malaca fusil, Aruca refuerzo, Ayora fusil, Ciru Franco. ¿Cómo es el otro? Chinín, Pablo, no sé cuál dices. Chinín, fusil y Pablo refuerzo, vale. Es que a uno les ha apuntado como el culo. Bueno, pues estamos esperando a ver si empezamos. Que esto ya se está demorando un poco. Y nada, aquí nada más que con chillidos, tenemos a lo del CS aquí a la izquierda, pero lo de dos no lo vemos, a los pobres. ¿Qué está haciendo? A ver, que el Magic tiene problemas. Nada, ahora que te lo diga... A ver si empezamos... Nada, ¿qué contamos? ¿Les contamos un chiste o algo para que se entretengan o...? Oye, yo tengo chistes muy malos, pero no creo que sea favorable contarlo. Dios, se está moviendo, nos está viendo la parte del Dota ahí, un corrillo que no veas, ahí... Hay dos embutidos. ¿Tienes que estar pasando un calor? Yo ayer estuve jugando por la noche en esa zona y el aire acondicionado hace falta. Y ahora más que está todo el mundo. Están los jugadores en tensión. ¿Y qué, Magic? ¿Vosotros vais a dar en TSS o qué? ¿Qué? Yo no sé si daremos o no, porque el roster inicial se ha ido al garete. El Evers, el Sniper no aparece. Lo mismo lo tengo que coger yo y nos van a dar por todos los lados. Bueno, pues empezamos ya. Mapa Argentan. Aruka. Malaca sobre... No me he enterado. Va cogiendo medio. Colo y Dexter ha cogido el punto central. Van avanzando. Avanzan. Venga, Colo sobre Malaca. Piper sobre Pablo. Van a ver si consiguen esa segunda. Gara a Ciru. Dexter a Chinin. Aruka sobre Dexter. Pino. Trippi sobre Aruka. Van ahí van a primera, Trippi sobre Malaca. Tienen ahí su segunda. Gara sobre Ciru. Venga, ese full de Trippi. Están empezando bien los 3M, ¿eh? Los 3M están empezando bien. Hombre, pues... Es que no podían hacer nada, Trippi ha ido por salto hacia primera, ha saltado, ha caído encima Chinín, la ha matado y no había más. Si sale bien, sale bien. Bueno, pues van a por ese medio. Dexter sobre Chinín. Malaga sobre... joder, ¿me está haciendo el lío? Aquí hay muchos frags. Dexter sobre Ciru. Ya ha cogido medio, segunda, van avanzando a primera. Van a por su primer. Oh. Ahí Pablo estuvo ahí. Piper sobre Chinín. Ciru ha matado a Pablo, su compañero. Y Piper, full. Esto va a ser una lluvia de full porque van a un ritmo de uno por minuto. Bueno, a ver. Seguimos, aquí la gente está metiéndose con nosotros, ¿qué pasa? Vamos a tener que dar más caña, venga, vaya. Si no, hombre, yo, nada, yo todavía no puedo ver el juego, así que... Malaca se ha matado solo, gazo. Gara sobre Pablo, Ayora sobre Colo, Piper coge el punto central. Recuperan, Sinin. y Aruka también. Aruka, bueno, se la ha petado Gara. No debería decir eso. Gara sobre Tiru, Trippi sobre Malaka. Van a ver si cogen ese medio. Nadie de Piper. Hostia, han cogido su primera ahí. ¡Guau! ¡Wow, sacó la, cabrón! Malaka sobre Ayora. Ha recuperado su segundo. A ver, taquilla, sonaba ahí, Gara sobre Arucas. Malaka, es Malaka, ¿no? Malaka, joder, Malaka es fiera. Me están volviendo loca. A ver, Pablo sobre Gara, Chimín sobre Defe, Pablo sobre Pipi y full de... Macula. Ese es el que le tengo yo que todavía no me lo he aprendido. Me la voy a apuntar. Macula, vale. Aquí se están riendo los cabrones de nosotros. Lo malo es que cuando jueguen ellos no me voy a poder reír porque yo te juego con ellos, así que... Ah, claro. A ver, siempre Frayne intenta pillar ese medio. Gara sobre Pablo, Trippi se ha cargado a Defer. Aurora sobre Macula. Chinin sobre Trippi, ha cogido el punto central. Bueno, a ver si lo aguantan un poquito. Con los hombre, antes han intentado hacer full ninjando con... Sí, y no han esperado a que saliera. Pues los tienes ahí, lo que pasa que CSM está cubriendo muy bien. Y está recuperando, han caído ya todos. Piper ha cogido la segunda. Ya va recuperando. Van a ver si coge en medio. Trippi sobre Iora. Malaka sobre Golo, Piper sobre Aruka, Macula sobre Malaka, vaya lío, Macula sobre Chinín. Macula avanza. Piper sobre Pablo, Piper sobre Ciru, Macula sobre Aidora, están ahí, los tienen cerrados en su primera, Aruka sobre Piper, han pillado punto central, Tercero y Trippi. Macula sobre... porque va a estar tan deprisa. Trippi sobre Chinín. Cogen segunda. Los 3M están muy adelantados. ¿Cuánto contamos full? Porque Trippi, mira lo que acaba de hacer. Nade a Aurora y a Ciru, el Trippi. No me escuchan, ¿no, Magic? Full de Golo. Bueno, nos queda 8 minutos de mapa. Vamos a ver si los Simperfis pues eso, se espabilan un poquito. Porque vamos, 4-0. Colo Chinín, Triple Aruka, están intentando coger el punto central, ha cortado Colo. Aruka sobre Defer. Piper sobre Iora. Venga, más ritmo. Colo sobre Malaka. Juega con el Colo. Está haciendo aquí a dos. A ver. Piper sobre Pablo. Chinín. Están intentando coger el centro. Centro. No le cortan. Colo y Piper ha cogido. Macula sobre Ciru. Va segunda. Trippi sobre Iora. Están avanzando, Macula. Pilla segunda. Macula Chinín. Piper Aruka. A su primera. Ha cortado Malá. Piru también a Iora. Sobre Piper. Gara sobre Malaca. Ahí los han cortado, ¿eh? Ya iban todos ya. Me he quedado sola en el ventrilo. El Magic me ha abandonado. Deja sobre Llora. Intenta coger medio. Nada, corta DC. Macula, Aruka sobre DC. Trippi sobre Aruka. Pablo sobre Colo. Macula sobre Malaca. Cogen esa segunda. Tiro sobre Agara. Trippi sobre Pablo. Macula sobre Aruka. Trippi sobre Ciru. Han recuperado su segunda. Ayora sobre Maluka. Tecer sobre Ayora. Piper, Aruka, Tecer. Ha cogido segunda. Piper sobre Chinin. Tienen cerrados a los Impefi. Pablo se ha cambiado a MG ahora mismo. Colo sobre Firu. Me voy a montar un monólogo yo sola. Colo sobre Pablo. Ah, iba Colo a primera. La Airola la ha cortado. Aruka recupera su segundo. Airola sobre Trippi. Gara sobre Ciru. Dezer sobre Chinin. Dezer sobre Airola. Gara sobre Malaca. Van avanzando. Van todos para la primera. Pablo de MG ahí en la primera, protegiendo. Desde sobre Ciru, Aruka sobre DC con nave. Bastocazo de Malaca sobre Pablo y full full de Colo. Vamos a 5-0 a favor de CSM. Creo que ya estoy. Sí, ya estoy. Me voy a dejar sola y abandonada. Ha habido un problema técnico con el ordenador. Colo sobre Ayora, Colo sobre Aruka, Colo sobre Chinin, Colo sobre Pablo. Se ha hecho a 4. Ciru sobre Colo, Piper sobre Ciru. Macula sobre Malak. Ha cogido centro Trippi y Dece. Macula está intentando avanzar. Gara sobre Ayora. Trippi sobre Aruka. Trippi sobre Pablo. Trippi sobre Malaca. Está intentando hacer full de Trippi. Trippi le ha pillado el gusto a subir por la rampa de primera. Sí, pero se ha hecho 4 del tirón ahí. Muy bien jugado. Está jugando muy bien en equipo, se están cubriendo muy bien, cada uno sabe por dónde tiene que ir. Se nota que saben jugar este mapa. No solo saber jugar el mapa, es saber jugar con los compañeros también. Y entreno tienen estos chavales. Bueno, pues DSM saca de 0 a 4, a 5. Están cogiendo medio. Macula coge segunda. Gara y Trippi ha cogido centro. Piper sobre Arucas. Macula sobre Chinin. Ciru sobre Piper. Gara sobre Malaca. Macula sobre Pablo. Con la primera, pero del tirón. Colo sobre Ayora y full de Macula. Es que Macula está haciendo vastísimo a Semperfi avanzando por segunda. Le respanea y no deja avanzar. Y normalmente acaba la jugada él solo o Trippi por rampa. Hombre, Macula va con un 27-9. Hombre, y de los Semperfield, pues con buenas puntuaciones, digamos, entre comillas, pues hay dos. Los tienen encerrados. Están intentando cogerme. Está ahí Macula intentando nada, porque acabo de terminar el mapa. 6-0 a favor de CSM, de Alice, y ahora pues la botecilla. Pues si de Ali han hecho 6-0, de Axis no sé cuántos harán, puede que el doble. ¿El doble? Yo creo que si no está el doble, a los 10 llegan. Y a ver si me aprendo Macula, es que entre Macula y Malaka, yo ya me estoy haciendo un lío. Entre Sonic y Sonic, igual antes. Se pone la gente le pilla el gustillo ponerse el nombre sin letra y cosas así raras, para que nosotros no lo entendamos. Mira, se pongan como yo, que te jodan, y ya está. Hombre, es simple eso, es simple y fácil de entender. Bueno, a ver, me voy a levantar, voy a ver las carillas. Muy tranquilito. Nada que ver con lo de FS, ¿eh? No se les escucha más. Pues mientras empezamos la segunda parte, vamos a poner un poco de musiquilla. A ver si 13 me quiere hacer un poquito de caso. 13, un poco de musiquilla mientras empezamos otra vez. No gray clouds, no insight. Bueno, pues ya han empezado y acaban de hacer en 30 segundos un full CSM. Así de fácil. Teóricamente sí es fácil, si mientras pillan medio, dos avanzan por raíles rápidamente a segunda y primera, el full en 30 segundos lo tiene. Pues seguimos, chicos. Gara sobre Ciru, Piper sobre Ayora, Dezer sobre Chinin, Colot sobre Malaka. Bueno, vamos a recordar que CSM ahora está de Asis y Semperfield está de Alice. Acaban de coger el centro. No me lo aprendo Macula. Y full de Gara. Pues vas a tener razón, al final en ese mapa ahora el cambio de Alice a Nazi. Pues llevamos 2 minutos. 2 minutos, 2 full, y bueno, ya se verá cómo acaba. Nada, intentan coger medio. Los Semperfield no se atreven a salir mucho. Macula sobre Malaka, Trippi sobre Aruka, Chinin sobre Trippi, Dezer sobre Chinin, Ayora sobre Dezer, Gara sobre Ayora, coge en centro, Gara, Colo y Piper, Piper sobre Ciru, van avanzando, van a su segunda, los tienen cerrados ahí en su primera, Colo sobre Malaka, Aruka sobre Piper, Gara está ahí intentando aguantar. Chinin sobre Colo, Gara coge su segunda, Macula sobre Aruka, Saidora sobre Maruka, joder, me cuesta. Macula, perdóname, Macula. Ayora sobre Trippi, Ciru sobre Gara, Dezer sobre Ayora, Chinin recupera su segunda. A ver si avanzan un poco y cogen un poco de aire. Parece que sí, Dezer sobre Chinin. Están intentando avanzar con mucho cuidado de que no se les cuele ninguno y les haga ninja por la espalda. Dezer sobre Aruka, Ciru sobre Piper. Tienen miedo. Macula sobre Malaka, Trippi sobre Ayora, joder. Gara sobre Ciru, Colo sobre Chinin. Gara coge segunda, Van a primera. Nada, la ha parado Pablo con la MG. Mácula sobre Malaca y full de Gara otra vez. Bueno, en estos momentos 9-0 vamos. No hables, Magic. Me quedo sola haciendo monólogo, yo aquí. Ahora no tengo expectación, ya no me pongo tan nerviosa. Gara sobre Ciru. Simperfin intenta pillar a medio. Pero está ahí CSM, Colo sobre Chinín, Colo sobre Malaca, Piper sobre Arukas. Piper ha cogido su segunda, intenta coger medio, Trippi sobre Pablo y full. Así. Al Magic le va a petar el portátil y no me puede ayudar. Solo ante el peligro. Gara sobre Pablo. Siempre tiene miedo. No va ni a medio. Colo sobre Malaca. Gara sobre Aidora. Aruka sobre Defe. Gara ha cogido segunda. Están cogiendo medio. Medio Trippi ha cogido. Gula y full de Gara. 5 full llevamos. 11-0 de momento. Desde Gonzalez sobre Pablo, Colo sobre Malaca, Piper sobre Chinín, Ayora sobre Triple. Van a coger medio CSM. Ha cogido Gara, Colo y Tercer. Colo sobre Malaca. Tienen su primera, les tienen ahí encerrados en primera. Colo sobre Chinín, sobre Pablo. Aruka sobre Gara. Ciru sobre Colo. A ver si cogen segunda. Full de Tercer. Me parece que ya estoy de vuelta aquí tras los problemas del ordenador y su lag del ventrilo. Te escucho, Mike. Ok. ¿Qué te parece? A ver cuánto dura. Hombre, yo ya me estoy aburriendo de tanto full ya, un poco más de chicha. Defen sobre Aruka, Ciru sobre Gara, Malaca sobre Colo, Aidora sobre Trippi, Piper sobre Ayora, Mácula, ¿no? Sobre Malaca, Piper sobre Chinín. No me la aprendo, no me aprendo este hombre. Defer sobre Pablo. Están intentando coger medio, CSM. La ha cogido, Mácula. Lo he dicho bien. Mácula, ¿no? Bien, ahora sí. Mácula sobre Aruka. Me la aprenderé cuando terminen ya. Piper sobre Ciru. Gara sobre Ayora. Están en su primera. Los tienen ahí encerrados. Mácula sobre Chinín, sobre Pablo. Y Piper ha cogido la primera y Gara ha hecho el full. Y en 7 minutos y medio full, ya van. Pues han hecho 7 en full. Siete full que acaban de hacer. Pues le quedan otros 7 minutos, lo mismo. 15 no, pero 4 sí. Yo no me fío del tiempo este, Gara se acaba de hacer a Piper, muy bien. Joder, Gara y Ora, Gara Chinín, DC sobre Aruka, Trippi sobre Malaca, Ciru sobre Gara, acaban de coger medio de Cericolo, Pablo con la MG mata a DC. Trippi coge primera, Trippi sobre Ciru, Ayora sobre Trippi, Colo sobre Aruka, ha recuperado primera y ahora Pero está Macula ahí. Colo sobre Malaca. Colo ha cogido primera y Piper ha cogido su segunda. Full, full, full de Piper. Venga, lo voy a decir más. Full, full, full. Tío, el piso va. Todavía el piso va. No me han dejado dormir estos cabrones. Yo he tenido que dormir en un coche de orillas. ¿Sí o qué? ¿Un coche? Bueno, sí, nos hemos pillado tal y cuando lo fuimos a pillar ya no había. Tripi de Aruca con los sobre, no me he enterado, ese hombre la caña, Tripi sobre Yora, Aruca madre sobre DC, Tripi sobre Ciru, a ver, Macula intenta coger medio, no sé con quién, venga, venga, venga, con Piper, ha cogido, hijo de full full de Tripi. Ya estaba esperando Tripi embolcado para hacer segunda. 9 que vamos. ¿Quién da más? ¿Quién vota por 10? No, yo te digo que van a pasar de los 10. Yo decía el doble. Y lo más seguro que lo pasen. Pues veremos, veremos. Gara sobre Chinín. Va muy agresivo, van muy adelantados ahora. Tencer sobre Ciru. Gara sobre Aruka, Pablo sobre Colo. Tripi sobre Pablo, ese medio de GSM, lo está pillando, lo ha pillado Tripi Macula, Piper sobre Malaca, Piper ha cogido su segunda, segunda de aliados, Cirus ha vindicado, cabrón, me han llamado, ¿sabes? ¿Va a cambiar la voz ahora era, o cómo va? No, era un mensaje para Pablo Laden hacia Vindicator. Ah, vale. Lo repite. Gara acaba de hacer full, full, full, full. Es que aquí me están entreteniendo. No me entero de nada. Los Koopas tienen hambre y sí, van agresivos porque saben que es que de este lado de mapa, si los salen agresivos y del primer tirón matan, el full está ya hecho en menos de un minuto. No, está claro, y es que los tienen... Es que no... No avanzan, les tienen acorralados. Una mala bueno. Cara como azota. Menudo cebollazo la pegada a Piper. Malaca sobre Pablo, Decel sobre Malaca, Gara sobre Ciru, Decel sobre Aruka, Gara sobre Chinín, punto central Tripi Macula, Colo sobre Pablo, ha cogido su segunda Gara, van ahí dos a primera, piñón a piñón a piñón, pero no sabe de qué manera. Colo sobre Ciru y full full full de Decel. Me ha parecido que no lo querían pillar y querían ponerse a fraguear en respawn. Me ha dado la sensación. Eso voy a decir que es un poco guarrete. Es un poco feo. He faltado el respeto al rival, eso. Un poquito, pero bueno. Pues seguimos, chicos. A ver, vamos por 11. Nos falta 3 minutos, según el reloj. Según el reloj, Piper sobre Chinín, Colo sobre Ciru, Decer sobre Aruka, Colo sobre Pablo, Tripi sobre Malaca, Colo sobre Iora, han caído todos, pero todos van avanzando, avanzan, han cogido su primera, Malaca... Otro. Bazocazo, bazocazo, bazocazo a Tripi y a Colo, y full, full, full de Gara. Ha sido un doble cebollazo directo, pero no ha servido de nada porque... Ha matado dos, pero esquivan cuatro. Sí, sí, sí. Pero... haya hecho pinchito. Eso duele. Un poco, un poco. Ahí ha estado él con su bazocazo. Bazocator. Nada de hacer sobre Aruka. Tú no te rías tanto. Chinito ¿Por qué? De Gara. Porque he venido con Malaca en el coche y es un personaje. Hostia, Pablo con la MG, a Tripi, Colo, Decer han caído, Piper sobre Malaca. Van avanzando. Uy, el Pablo con la MG, miedo, Chinín sobre Macula desde... Ha salvado Pablo, Chinín ha salvado a Pablo de que Macula se lo llevara por delante y acabara con su... Han avanzado, han avanzado, está intentando coger medio, nada, Gara la acaba de cortar. Aruka sobre Colo, Cirus sobre Dezer, Dezer sobre Ayora, Dezer cortado del punto central. Es mala suerte que cuando consigan matar a cuatro de golpe con una granada les jodan y les corten en medio. Bueno, pues hemos quedado CSM 20. Se... que no lo sé decir, Semperfi, cero. Así que, ¿qué te ha parecido el partido? Hombre, no ha habido color porque los Cupat han estado todo el rato con el control del mapa y los Semperfi poco han podido hacer. Y tenían que haber avanzado más del tirón, pero si avanzan del tirón sin cuidar, pues se lo llevan por delante porque los otros tienen más nivel de tiro. Tenían sí. que haber seteado más. Y esto es una lana, aquí setearse vale. Yo lo voy a hacer al menos. Hombre, setear ha intentado cubrir porque veían que no podían salir. Entonces intentaban que no le hicieran tanto full. Y lo que les ha pasado a CSM, que estaban muy confiados y tienen muy buen equipo, se estaban coordinando muy bien. Pero la MG ha salido tarde. La MG que se han puesto a Pablo, que la MG lo tenían que haber puesto bastante antes. Claro, tenían que haber tomado armas defensivas desde el inicio. Han intentado salir, han salido a ganar, pero tenía que haber salido a defensiva. Hombre, también. No te voy a quitar la razón. Pero... ¿pero qué? Ha jugado de puta madre en CSM. Sí. Eso hay que decirle. Bueno, chicos, pues nada, en unos 10 minutillos tendremos otro partido. Creo que he jugado otra vez... A ver, Magic, curra. No tengo ni idea, a lo mejor me toca jugar a mí. Pero ya dime qué hace yo todo aquí, por favor. Todo. Pues... lo Flipside con WT. Entonces no. Pues... creo que generaron un Warrior Trooper, pero bueno. Ayer Flipside estuvieron echando aquí unos tiros, estuve echando unos tiros con ellos. Buena gente, echando la risa y espero... yo quiero que gane Flipside. Todos son buena gente, ¿eh? Yo los he conocido, son todos buena gente. Yo no conozco a los Warrior Troopers, pero... a mí me tira más Flipside. Bush X tira mucho. Bueno, a mí me tira más Warrior Troopers. Lo siento. Pero bueno, aquí que gane mejor. Que nada, os dejamos con musiquita y en nada volvemos.